Qué gozada de canción. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias, para todo el mundo. Noticia que nos acaba de llegar ahora a la redacción. Condones con sabor a bacón, el último lanzamiento de una compañía de alimentos. Que tu carne sepa carne es el lema de estos preservativos porcinos. Volamos ahora con la música de Marvin Gaye, Curación Sexual. Bien, tener una curación sexual. Mejor no tener la curación, claro. I think I'm capsizing. The waves are rising and rising. And when I get that feeling, I won't set you on healing. ¿Qué hacéis ahí sentados todos a bailar? Que estamos en primavera. Ya es primavera en Radio Crash, en el 105 de tu dial. Gijón, Asturias, para todo el mundo. Aquí en el estudio estamos bailando todos. Otra noticia que nos llega a la redacción. Asaltan una casa armados con una pistola de agua cargada de semen. Sin comentarios. Volamos con la música de Tonino Caratone. Sono tremendo. Tutte le ragazze sono tremendo, mi la Todos a bailar esa melena que se mueva. A bailar, que os veo a dos que estáis ahí sentados. Salir a la pista a bailar ya. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 12 grados, la humedad del 77%. Una noticia que nos acaba de llegar ahora a la redacción. Un portero sube a rematar un córner y regresa en moto a su portería. Vamos a escuchar ahora o volamos con U2, Miss Sarajevo. Sí a la paz, no a la guerra. We'd like to dedicate this next song to those who lost their lives in London last week and who are maimed and injured today. We would like to turn our song into a prayer. The prayer is that we don't become a monster in order to defeat a monster. That's our prayer tonight. Is there a time for keeping your distance? A time to

volamos con la música de Birds. Turn, turn, turn. ¿Estáis bailando? Como me entere que no estáis bailando la pista. Sí, os estoy viendo por un agujero. Vamos con los Beach Boys. Falta menos para el verano.

Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial. Una noticia que nos acaba de llegar ahora a la redacción. Un hoyo se traga a un golfista. Gritos de socorro salían del agujero en mitad de un campo de golf en Illinois. Volamos con la música de Suzanne Stevens, Chicago. Thanks very much. I think this is our last song. And this song is about one of my favorite American cities called Chicago. Grow, all things grow. I made a lot of Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial. Otra noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Detenido en Tenerife por robar 5.000 huevos de gallina. Y más noticias. Inventa una caña de pescar eléctrica y casi muere electrocutado al probarla dentro del agua. Pretendía que los peces recibieran una descarga eléctrica nada más tocar el anzuelo y evitar así tener que esperar a que lo mordieran. Bueno, volamos ahora con Teddy Thompson. Esta noche será fino. Sometimes I find I get to thinking of the past, when we swore to each other that our love would last. You kept right on loving and I went on fast. Now I am too thin and your love is too vast. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial. Esta canción es para bailar pegados. I choose the rooms that I live in with care. The windows are small and the walls are bare. Maravillosa canción. There is only one bed, there is only one prayer. And I wait every night for your step on the stairs. La música es emoción, son sentimientos. Qué bonita es la música. Sometimes I see her undressing for me. She's a soft naked lady, love meant her to be. She's moving her body so brave and so free. If I've got to remember, that's a fine memory. And I know from your eyes, and I know from your smile, that tonight will be fine, will be fine, will be fine for a while. Yes, tonight will be fine, will be fine, will be fine. Thank you. Thank you. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial. Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa. Víctor Hugo. Volamos ahora con la música de Beach Boys, Kokomo. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. La crema y hay que sacar los bikinis y todos al gimnasio y todas hay que poner ese cuerpo bonito. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial. No paran de llegar noticias a nuestra redacción. La enfermiza moda china de hacer cirugía estética a las mascotas. Y otra noticia. Un comercio cobra $5 si el cliente entra, mira y no compra nada. Y seguimos con noticias. Después de 20 años de sexo en la oscuridad, una mujer descubre que su marido siempre usaba un consolador cuando hacía el amor. Ella dijo, explícame lo del consolador, desgraciado. Él le dijo, explícame tú a mí lo de los niños, perra. Bueno. Seguimos o volamos con Wesley. La canción Temporadas en el Sol. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABCs, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die. Una canción muy bonita, pero triste y emocionante. Now the spring is in the air. Pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had

El vuelo 605 musical está aterrizando con la música de la película Camino a la Perdición. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Crash FM en la 105 de tu dial, Gijón, Asturias, para todo el mundo. Que tengáis buena tarde noche. Y por fin, mañana es viernes y con sol, eso nos dicen. Buenas tardes a todos. Son las 8 de la tarde.